Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Eduardo Vitor Rodrigues, consegue ouvir-me? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Hola, muchos saludos a Radio Cachana. Como siempre, es un gusto estar en comunicación con ustedes. Saludos a toda Santa Rosalía y a todo el mundo. Este es el Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa y lo estamos haciendo acá desde Hermosillo, Sonora. Paco Tapia en los controles, a quien le agradecemos infinitamente su ayuda. Y Adriana Majarrés, hola, muy buenas noches, muy buenos días, según. Así es, según nos estén escuchando, ya sea domingo en la noche, nuestros amigos de Radio Cachana, o también puede ser que nos estén escuchando en la repetición el lunes por la mañana. Si nos están saludando el domingo, pues hoy es Día Mundial de la Tierra, esperemos que estemos haciendo conciencia especial, bueno, todos los días, ¿no? Pero especialmente que este día aprendamos más sobre cómo cuidar nuestro planeta. Y bueno, estaremos con ustedes compartiendo información muy importante que se ha generado a nivel nacional y también a nivel internacional, y también compartiremos algo de música, ¿no es así, Ismael? Claro, por supuesto, siempre tratando pues de darle diversidad al programa. Por mi parte, bueno, pues vamos a escuchar al Nguyen Lee. Nguyen Lee, que tiene ahí un disco de duetos con este par de grandes músicos también, que se llama el Paolo Fresu y el Dafer Joseph, que pues me sigo considerando y me sigo abriendo de capa como fan, ¿verdad? Así es, y también algo de música relacionado precisamente con este Día Mundial de la Tierra, así que quédense con nosotros, vamos a compartir. También les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico palabraenmovimiento@gmail.com. También tenemos un espacio en internet, nuestro blog palabraenmovimiento.blogspot.mx, y también un espacio en Facebook, que nos puede buscar con la cuenta Caleidoscopio. Caleidoscopio lo escribimos con K, Caleidoscopio Radio Bemba. En esa cuenta también se puede tener contacto con nosotros. Y bueno, de las noticias en lo que se refiere a las internacionales, vamos a platicar bastante de lo que está ocurriendo en América Latina. En Perú, por ejemplo, el presidente fijó las nuevas condiciones para que se ejecute un proyecto minero, pero a beneficio del pueblo, el presidente Ollanta Humala. También en Paraguay, los campesinos presentaron un proyecto de ley de soberanía alimentaria. En Chile, el gobierno también llega a un acuerdo con representantes pesqueros del movimiento del Aysén. Por supuesto, vamos a platicar de lo sucedido en la Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández expropió la petrolera YPF. También vamos a platicar algo de lo que sucede con los campesinos de Honduras, que invadieron, o bueno, retomaron, expropiaron, también se puede decir, reconquistaron lo que les pertenece, un montón de tierras que estaban ahí inútiles. Y bueno, pues muchas cosas más. Las elecciones, por supuesto, en Francia ya hay resultados. Y en lo que yo traigo por aquí a nivel nacional, bueno, pues estas implicaciones que tenía la reforma a la Ley Federal de Radio y Telecomunicación, Ley Federal de Radio y Televisión, que algunos decían le daba otra vuelta de tuerca en favor de las televisoras. Y bueno, también comuneros de Cherán siguen pidiendo justicia para los compañeros asesinados. También vamos a platicar acerca de las amenazas que hay contra el padre Alejandro Solalinde, protector de migrantes, acerca también de la ley contra los feminicidios. También a propósito de ley está también el retraso de la aprobación de la Ley General de Víctimas, algo también sobre eso, así como de la reforma política. Así que quédense con nosotros, bienvenidos y bienvenidas. Thank you. Y bien, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dirigido por Javier Sicilia, entregó el viernes una carta a la representación del Estado de Michoacán en el Distrito Federal, mediante la cual se exige a las autoridades estatales y federales que se haga justicia por los recientes asesinatos de los comuneros. Integrantes del movimiento responsabilizaron a las autoridades de las posibles agresiones a la comunidad, a la vez que pidieron sanción para los responsables de los asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones cometidos en Cherán, Michoacán, ya desde hace algunos meses, como consecuencia de la legítima defensa de su territorio y de sus recursos naturales. En la carta se pide terminar con el acoso a la comunidad y el desmantelamiento de los grupos paramilitares que actúan con el crimen organizado y con talamontes de diversas comunidades que desde hace 4 años extorsionan, secuestran, desaparecen y asesinan a los comuneros de la región. El pasado miércoles 18 de abril, 20 comuneros de Cherán se dirigían al bosque para realizar trabajos de limpia en esta época de sequía, de prevención de incendios y de la protección del área reforestada con represas de restauración. Y aproximadamente a las 10:30 de horas, en un lugar llamado El Puerto, los trabajadores escucharon 2 motosierras talando árboles, dieron aviso a la ronda. Por eso al lugar acudieron los elementos de esta comisión de ronda para verificar el derribe de los árboles, pero de la parte alta fueron atacados a balazos. En estos hechos resultaron muertos 8 comuneros. El gobierno de Michoacán y los representantes del Consejo Mayor de Cherán acordaron que en los próximos días se pondrá en marcha una estrategia de seguridad en la región de la meseta Purépecha, la cual incluirá patrullaje aéreo, operativos de seguridad para revisión y desmantelamiento de aserraderos en diversas comunidades, así como recorridos continuos de los grupos de operación mixta en los alrededores de Cherán. Después de reunirse con el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y con diversos funcionarios estatales, los representantes del Consejo Mayor de Cherán informaron los acuerdos que firmaron, entre los que destaca la solicitud que hará el gobierno estatal a la Policía Federal para que realice recorridos de vigilancia carretera. La Comisión de Comuneros de Cherán, que se reunió con el mandatario estatal, le exigió que se desmantele a los grupos de la delincuencia organizada. El gobernador se comprometió a integrar en forma conjunta con el Consejo Mayor del Gobierno Comunal un plan de seguridad para esta zona y dijo que está dispuesto a visitar la comunidad de Cherán para supervisar los avances de los acuerdos. Bueno, vamos a escuchar al respecto lo que dice un comunero de Cherán sobre estos últimos hechos en los que resultaron 8 comuneros muertos. La gente no puede salir. ¿Por qué? Porque tiene, está con la tensión, con ese miedo. Ahora, aquí está una viuda. Nunca se ha hecho una investigación. Ahí está una señora que le mataron a su señor. Nunca se ha hecho una investigación del gobierno. Yo no sé qué harán. Ahí bajaban camiones, 100 camiones diarios cuando había la madera. Yo fui con los soldados a Uruapan, fui a Morelia con la diputada del PRD, nunca hizo nada. Le llevé fotografías. Le dije, mire señora, aquí está, así está Cherán. Y en Uruapan igual, nunca me hicieron caso. Ya pasó esto y de igual manera, yo no sé el ejército dónde está. Yo no sé la policía que se pone aquí abajo en la escuela, no sé qué escuela de aquí abajo. Esos nomás están durmiendo, ven pasar los camiones con madera y nunca les dice nada. Esta era la voz de uno de los comuneros de Cherán, claro, indignado por lo que acaba de suceder, porque pues como ya escuchamos también es un problema que ya tiene más de 4 años, ¿no es así, Ismael? Y pues entre más o entre menos caso han hecho las autoridades, eso ha contribuido a que se agrave también este conflicto. Pero y luego no nada más es la emboscada y el asesinato, sino también luego la estrategia de medios que se utiliza, ¿no? Cuando todo el mundo estamos pensando que fueron los propios colonos de Cherán los que atacaron, ¿no? A los del pueblo vecino y fueron los que mataron, pues los que tuvieron la culpa, digamos, ¿no? En el imaginario popular de buenos y malos que te vende la televisión, desgraciadamente, y sus pericos, pues ellos son los malos, ¿no? Cuando sabemos pues que es una comunidad, yo creo, no quiero exagerar, pero heroica, ¿no? Heroico el trabajo que ha hecho de autogestión, de autonomía. Recordemos que el gran problema de la tal inmoderada que había ahí en esa región, y coludido con el narco, coludido con las propias autoridades, ¿no? Cuando y a los que intentaban alzar la voz, los siguen matando, ¿no? Como vemos. Entonces, pues es un problema muy grave. Ojalá que baje la tensión, porque todavía son días de mucha incertidumbre para los pobladores. Así es, Ismael, pues se espera que esta semana continúen los trabajos, como decía, entre el gobierno del estado y pues los comuneros, ¿no? El Consejo Comunal, así que estaremos pendientes de lo que ocurra. Muy bien, pues nos vamos a otra información. ¿Qué traes por ahí? Sí, mira, vamos a platicarles acerca de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó que durante marzo y abril 18 mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua. El gobernador César Duarte lamentó que las agresiones contra las mujeres hayan presentado un incremento y anunció que a partir de la semana próxima tendrá una nueva estrategia para fortalecer los esfuerzos en busca de lograr la paz. Y mientras esto ocurre en Chihuahua, el Senado de la República aprobó con 74 votos a favor y una abstención la reforma penal que tipifica el delito del feminicidio y castiga con 6 a 10 años de cárcel a quien cometa abuso sexual y de 8 a 30 años de prisión a quienes cometan el delito de violación. Los senadores establecieron que comete el delito de feminicidio aquella persona que prive de la vida a una mujer por razones de género y cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. También cuando se cometan lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores al asesinato, así como actos de necrofilia y el cuerpo sea expuesto y exhibido en lugares públicos, entre otras vejaciones. Asimismo, serán cómplices de feminicidio aquellos servidores públicos que retarden o entorpezcan por malicia o negligencia la procuración de justicia. En estos casos se impondrá una pena de 3 a 8 años de prisión, además de inhabilitación hasta por 10 años al servidor público. El dictamen establece que la reparación del daño deberá ser integral, eficaz y proporcional a la gravedad del perjuicio causado y a la afectación sufrida. Se incorporan las atenciones médica y psicológica, rehabilitación y tratamientos curativos como parte de la reparación del daño. Y también se sancionan con 4 a 6 años de prisión a quien implante en una mujer un óvulo fecundado. Al responsable de la esterilidad provocada se le impondrá de 4 a 7 años de cárcel, así como el pago total de la reparación de daños. Y en materia de discriminación, las reformas incorporan de 1 a 3 años de prisión o 150 a 300 días de trabajos forzados a quienes discriminen por razones de género, pertenencia étnica, color de piel, lengua, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, condición social o económica o embarazo, entre otras causales. Pues así con las reformas que se han dado para en materia de feminicidio, pero también pues cabe aclarar que yo creo que no es nada más cuestión de leyes, ¿no? Este es cuestión también de, pues, es un trasfondo más de educación, de valores y pues ya de, en cuanto a leyes, pues podrá haber de penas muy duras. El caso es que también a veces no se detienen a las personas responsables de cometer estos delitos, ¿no? Sí, la ley no crea la cultura, pero en un momento dado puede propiciar que se vaya logrando, ¿no? Entonces, no es lo más ideal, ¿no? Pero bueno, pues es un paso, me parece. Y lo gravísimo, ¿no? Lo de Juárez, que sigue ocurriendo. Los reflectores ya no están ahí, pues, en estos días, en estos meses, en estos años. Incluso ya las muertes de Juárez ya no es tema, ¿no? Ni siquiera en las campañas han sido tema, ¿no? Sin embargo, siguen muriendo, siguen matando. Eso es muy gravísimo, hay que estar conscientes de ello. Así es, Ismael. Y pues, ¿qué te parece si vamos con alguna... hacemos una pausa musical? Perfecto, vámonos. Vamos con tus propuestas si quieres. Bueno, pues el Nguyen Le, que es un guitarrista de jazz, que él nació pues en Vietnam, pero se crió allá en Francia. Resulta que en uno de sus discos del 2007 se llama Homescape, el disco, y tiene unos sincretismos ahí muy, muy interesantes. El segundo tema se llama Bizancio, se los vamos a presentar a continuación. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo, las casas, los mundos y los sueños se construyen desde abajo. Si tenemos que optar para dónde ver, miremos hacia abajo. Pues escuchábamos a la voz del subcomandante Marcos ahorita ya hacia el final de esta pausa. A propósito de las campañas y de toda esta faramaya, bueno, escuchemos la voz del subcomandante que nos dice: hay que mirar hacia abajo, ¿no? Hay que estar trabajando desde abajo con el pueblo y no por eso vamos a desligarnos, ¿no?, de otros deberes y derechos también ciudadanos, como es el de ir a votar, pero a la par, yo creo con más ahínco, estar trabajando desde abajo. Y antes, bueno, pues el Eugene Lee con estos cuates, el Paolo Fresu en las trompetas y en la música electrónica, el Tafer Youssef en la guitarra esta árabe y en las guitarras eléctricas y acústicas, el mismo Eugene Lee. Bueno, en algunas notas internacionales, yo creo que lo que acaparó a nivel pues mundial, me atrevo a decir, el reflector fue la decisión de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, o viuda de Kirchner, pues expropiar la petrolera YPF. Mucho se ha dicho de uno y otro lado. Yo creo que mucho de lo que se dice tiene que ver más con ideologías, ¿no? Más con lo que yo creo que debería ser lo mejor que con lo que realmente es, pues, ¿no? Con los datos duros. Y resulta que los datos duros son que desde que los españoles controlan YPF, la producción de petróleo y de gas se ha reducido sustancialmente. Desde el 42% de la producción nacional del petróleo en el 99 al 34% actualmente, mientras que la producción de gas pasa del 35 al 23%. El año pasado, Adriana, fue el primer año en toda la historia de YPF que se compró más petróleo y sus derivados, ¿no?, los derivados del petróleo y de gas, que lo que se exportó. Es decir, ya hay saldo rojo, pues. ¿Por qué? Bueno, pues porque Repsol hace sus tejes y manejes según lo que le conviene a ella y no lo que le conviene, obviamente, pues ni al gobierno, ni al pueblo, ni siquiera a la economía, ni los empresarios argentinos, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo realmente, ¿no? Ya todo lo que se estatiza, que se hace una vuelta al pasado, que son modelos ya rebasados, etcétera, etcétera, pues será el sereno en la ideología, en los hechos honestos, ¿no? A la Argentina, a la economía argentina, al pueblo argentino, no le convenía ya económicamente que una empresa como Repsol estuviera administrando y usufructuando al petróleo. Se dice que Argentina no tiene mucho petróleo, que no puede ser una segunda Venezuela, ¿no?, que base, digamos, su desarrollo incluso social, sus programas sociales en el petróleo, porque no tiene tanto. Pero tiene, vaya, ¿no? Y cuando tienes, pues es bueno sacarle provecho y no estarle perdiendo, como es el caso de México también, que importamos cualquier cantidad de gasolinas, exportamos petróleo, compramos la gasolina al precio pues a un precio irrisorio, ¿no? Bueno, lo compramos muy caro, vendemos muy barato. Y quizás no sería malo una segunda expropiación, dicho, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? En fin, ¿cómo ves tú, Adriana, lo que sucede? Pues sí, Ismael, y pues también no han cesado las amenazas, ¿no?, por parte de España, que también para empezar, de las primeras medidas que hasta donde se ha tomado es lo que tiene que ver con el diésel, ¿no? Va a limitar la entrada de biodiesel argentino en el país, que según se sabe, pues el biodiesel argentino es pues de los más baratos a nivel mundial, ¿no? Sí. Y España dijo que, pues no, ya no, va a buscar por otro lado, ¿no? Aunque también la mandataria dijo, bueno, pues o sea, allá ellos, ¿no? Porque seguramente les va a afectar en su economía, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? La mitad del biodiesel, algo así, la mitad del biodiesel que compra España se lo compra Argentina, ¿no? Entonces, si no se le compra, bueno, pues va a comprar en otro lado, claro, pero pues a otro precio, ¿no? Así es. Y Fernández dice, bueno, nosotros podemos absorber eso que ya no le vamos a vender, lo podemos absorber en el mercado interno. Y seguramente sí se puede. Vamos a escuchar a Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Fue entrevistado por la red Más Voces. Y en esta entrevista, Pedro Ramiro hace un balance. Vamos a escuchar una parte nada más de esta entrevista. Pero en ella hace un balance de todos los países en los que está Repsol. Y en todos, desgraciadamente, hay unas afectaciones al medio ambiente. Hay afectaciones a las economías locales, ¿no? Se supone que, bueno, como todas las transnacionales, se supone que deben de dar un impulso a las economías locales porque dan trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a los años se ha visto que, desgraciadamente, vienen siendo puros saldos negativos para el medio ambiente, para las comunidades, etcétera, ¿no? Las comunidades vienen luego a estorbar casi, ¿no? Eso lo vemos una y otra vez. Vamos a platicar algo de eso más adelante. Por lo pronto escuchamos a Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Esto la presidenta Cristina Fernández no lo dijo, pero es otro de los impactos muy graves que ha tenido la presencia de Repsol YPF allá, es el impacto sobre los pueblos indígenas, ¿no? También en Argentina, que muchas veces son invisibilizados. El mayor yacimiento petrolífero de América Latina, que lo tiene Repsol YPF, es Loma de la Lata, está en la provincia de Quén, y esto es territorio mapuche, y allí los campos de petróleo, las decenas de campos petroleros que hay allí, han hecho que todas las aguas estén contaminadas, ¿no?, en este territorio, que el aire que se respira tenga una alta concentración de metales pesados, y cuando se hacen análisis de sangre a los pobladores de esa región, a las comunidades mapuches, se encuentra que tienen niveles en sangre de metales pesados muy por encima de lo normal. O los impactos que ha tenido también en términos laborales, por ejemplo, la política de Repsol en YPF en Argentina son también bastante notorios, ¿no? Han consistido en despedir a miles y miles de trabajadores de lo que era la antigua compañía estatal y que dieron luego resultado a buena parte de lo que fue el movimiento piquetero, ¿no? Bien, pues era la voz de Pedro Ramiro. Y el movimiento piquetero, a propósito, uno de los movimientos más organizados, más radicales también, pero que propició, que participó junto con otros sectores en el cambio, pues, que se dio en la Argentina cuando llegó, se estaban cayendo los presidentes cada semana, ¿no? Que al final quedó, pues, terminó este periodo turbulento en Argentina con la llegada de Néstor Kirchner al poder, ¿verdad? Que dio inicio a este cambio de paradigma, por lo menos en ese país y en alguna medida en el resto del subcontinente. Bueno, seguimos, tenemos aquí más noticias precisamente de América Latina. Fíjate, Adriana, que antropólogos forenses han encontrado 99 osamentas de campesinos masacrados en la década de los 80 en un antiguo destacamento militar al norte de Guatemala. Esto en el contexto de las excavaciones que se realizan desde febrero, auspiciadas por el gobierno. Estas dolorosas evidencias no hacen más que confirmar que en Guatemala hubo una política de contrainsurgencia de tierra arrasada que llevó al genocidio. Una noticia dura. Pero bueno, hay muchas buenas noticias. El presidente de Perú, Ollanta Humala, fijó las nuevas condiciones para que se ejecute en su país el polémico proyecto minero Conga a beneficio del pueblo andino. Este proyecto deberá constituir un fondo social cuyos recursos serán usados de manera transparente para el desarrollo de la infraestructura social, productiva y de riego. La empresa deberá generar más de 10.000 puestos de trabajo directos, principalmente a favor de la población local. El gobierno garantizará que la cantidad, disponibilidad y calidad del agua, que será controlada mediante un mecanismo de absoluta seguridad a los pobladores de Cajamarca y su adecuado abastecimiento. El proyecto, que se llama Conga, fue suspendido en noviembre ante protestas de la población de Cajamarca, que realizó ese mes una huelga indefinida apoyada por organizaciones ambientalistas. Bueno, pues cuando el pueblo se organiza, el pueblo puede cambiar. Yo creo que esto, hasta donde yo recuerdo, tal cual así, no se ha visto, por lo menos en el Perú, que cambie el paradigma, ¿no? Está bien, te vas a instalar, vas a extraer, pero vas a hacerlo de una manera razonable con el medio ambiente, ¿no? Y con los pobladores, pues, o sea, de eso se trata, al fin de cuentas, ¿no? Sí, que las leyes también, según esto, en México no están tan alejadas de eso, ¿no? El chiste es que no se hacen cumplir, ¿no? Y todo, pues una corrupción, una red de corrupción en la que pues las mineras sueltan dinero a los supervisores, a quien sea, se hace como que se cumplieron con los permisos y todo el mundo presume eso, las autoridades, cuando en realidad en la práctica es algo contrario. Bueno, y otra buena noticia: en Paraguay, los campesinos de ese país presentaron un proyecto de ley, ahorita que hablabas de leyes, de soberanía alimentaria. Representantes de todas las comunidades campesinas de Paraguay elaboraron, con el apoyo del gobierno nacional de Lugo, un proyecto de ley de soberanía alimentaria que fue entregado este martes a este presidente. El principal objetivo de las comunidades es el reconocimiento por parte del Estado paraguayo del derecho a una política de seguridad y soberanía alimentaria, esto como un derecho humano. Casi 2 millones de personas que sufren hambre en el Paraguay. Y para esto vamos a escuchar a Tomás Ayas, de la Asagrapa paraguaya. Lo que respecta a nuestro país Paraguay, por ejemplo, el problema de la tierra es un problema muy grave. El tema del desarrollo agrario, por ejemplo, el avance de la civilización, es un tema muy difundido porque se cree que el crecimiento macroeconómico que ha tenido Paraguay es gracias a la soja, ¿verdad? Fue muy necesitada. Sin embargo, no tiene ninguna incidencia positiva en la vida del campesinado paraguayo. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Y bien, en Noticias de México, el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, responsable de la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, denunció esta semana amenazas de muerte en su contra, así como una campaña de linchamiento hacia los migrantes centroamericanos que se refugian en el albergue Hermanos en el Camino. El director del albergue para migrantes, ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, presentó formal denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común y de la Federación por el delito de amenazas de muerte vertidas en su contra luego de que este viernes un testigo le informó que un hombre le confió que unas personas ya le pagaron cierta cantidad de dinero para asesinarlo. Solalín explicó que el pasado 1 de abril un vecino de Ixtepec acudió al albergue para alertarlo de que se había contratado un sicario para asesinarlo. Esta fue la primera amenaza y la más reciente fue la que les comentamos el viernes. En ese sentido destacó que hay 2 averiguaciones previas en su contra iniciadas por autoridades del Instituto Nacional de Migración en las que lo acusan de traficante de menores y de abandono de migrantes, asuntos que se desvanecieron por falta de pruebas. Vamos a escuchar al padre Alejandro Solalinde en una entrevista que dio al programa Nuestra Gente de Los Ángeles, California. Son 5 amenazas de muerte que fueron en 1 mes y medio para acá, y de hecho las últimas 2 fueron en menos de 15 días. Es una situación preocupante. Yo solamente soy un ser humano. Sí me impactaron, no en el sentido del miedo, yo insisto, pero sí me duelen, porque finalmente todas ellas apuntan a dejar vulnerable a los migrantes, quitar la casa, insisten todavía en cerrar la casa. Y algo que me dolió mucho fue que en la cuarta amenaza de muerte, ahí dijeron no solamente que iban a matar a mí, sino también que iban a darle comida envenenada a los migrantes. El gobierno de Oaxaca está preocupado por esta situación, ha estado ayudándome, ha estado haciendo lo que puede, pero en el caso del municipio realmente ha hecho muy poco. Yo en principio he sabido que los que van a dar la orden de matarme pues no están abajo, sino arriba. La voz del padre Alejandro Solalinde. Al respecto, el PRD en el Senado de la República solicitó a las autoridades federales protección para el sacerdote, mientras que Amnistía Internacional realiza una campaña en la que busca reunir el mayor número de firmas ciudadanas posibles para pedir a las autoridades que garanticen la protección al padre Solalinde. Si tú deseas participar, lo puedes hacer también entrando a la página, bueno, y firmando en alzatuvoz.org/solalindepeligro. alzatuvoz.org/solalindepeligro. Hacemos votos, ¿verdad? Muy, pues, con todo nuestro corazón, con toda nuestra esencia, porque Alejandro Solalinde es una de las figuras, yo creo, que actualmente tiene no nada más toda la autoridad moral, también toda la valentía y todo el conocimiento de causa que va directo a la debilidad de este régimen, del gobierno este que se está acabando, de Felipe Calderón, ¿no? Es una violencia sin sentido, pues una estrategia totalmente errada, que dio como resultado una serie de, digamos, de ramificaciones que no pudieron y no tuvieron ni siquiera la imaginación ni la voluntad, ni les importó a lo mejor todas estas ramificaciones de violencia, pues que tuvo esta estrategia fallida me refiero a la guerra, pues, de Calderón, supuestamente contra el crimen organizado, y Alejandro Solalinde, con su figura, con su palabra, con su actuar, con su trabajo con los migrantes, que obviamente no es exactamente, no es directamente, pues, la guerra, ¿no?, de Calderón, no es contra los migrantes. La violencia que sufren los migrantes no necesariamente es nada más del crimen organizado, pues, pero la situación de violencia que se generó ha afectado y ha profundizado esa violencia que sí sufren y que sufrían, insisto, y ahora mucho más los migrantes. Y entonces Alejandro Solalinde es una de estas figuras, de las pocas que hay, la otra quizás sería Sicilia y unas cuantas, que en este momento pueden y lo están haciendo alzar la voz, y son escuchados, pues, y son imitados también, ¿no? Yo no quisiera saber qué pasaría si le pasara algo, pues, a Alejandro Solalinde. Hacemos votos para que no, porque iba, no nada más su trabajo se iba a ver muy debilitado, que es un trabajo muy encomiable, sino, no sé, o sea, no sé, la situación, pues, de el estado de ánimo de alguna manera muy turbulento que ya hay en el país, pues iba a exacerbar aún más, me parece. Sí, así es, pues de por sí necesitamos gente como Alejandro Solalinde, como Javier Sicilia, gente que sea valiente, ¿no? Y que se atreva a alzar la voz, y pues si les llega a pasar algo, sí van a quedar, yo creo, muchos migrantes desprotegidos, sobre todo porque el padre también ha dicho algo como lo que tú dices, Ismael, que desde las esferas del poder se ha tratado de instaurar esa idea de que los migrantes son responsables de muchos de los crímenes o delitos que se cometen aquí en el país, cuando no es así. Pero pues así vamos a estar muy pendientes. Así que bueno, después de esto hacemos una pausa musical para no quedarnos con tan mal sabor de boca. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo de, bueno, relacionado con el Día de la Tierra un poquito? Wirikuta se defiende, esta canción que es interpretada por el llamado Ajo Colectivo. Esto es Venado Azul, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Poncho Figueroa de Santa Sabina, Rocco Pachucote, Lengua Alerta, Héctor Guerra, Moyenei Valdés, Valle González Camarena, Memo Méndez Q y Moy Gallo. Esto es Wirikuta se defiende. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Bueno, pues es un gusto escuchar a Rubén Albarrán, al Rocco Pachucote y hasta Memo Méndez Guiú, ¿no? Juntos, pues, en esta onda, ¿no? De apoyar lo que se está haciendo ahí por el pueblo de Wirikuta, y bueno, pues qué suave, ojalá que la pudiéramos escuchar completa ahí. Este es el Caleidoscopio, el primer informativo dominical. Adriana Manjarre, su servidor Ismael Ángel Mesa y Paco Tapia en la producción. Les damos un cordial saludo y les damos las gracias a Radio Cachana, radiocachana.org. Quédese siempre en sintonía. Y bueno, una buena y una mala de Chile. El gobierno chileno acuerda con representantes pesqueros del movimiento social por Aysén. Este acuerdo, esta resolución, está basada en el fomento y desarrollo de la sureña región chilena. Abarca temas legales, administrativos y financiación de proyectos para la acuicultura artesanal en la zona. Incluye el traspaso de 10 millones de dólares para la región del Aysén. Esto, pues, beneficiará a muchos pescadores de esa región. También estas pláticas se concretaron mientras otro grupo de pescadores artesanales de la misma zona bloquea actualmente una ruta para reclamar cambios a la ley pesquera que consideran, pues, no les favorece. Y por otro lado, la comunidad mapuche, esa fue la buena. La mala es que la comunidad mapuche denunció el viernes que unos 200 carabineros ingresaron a 15 casas de la región de la Araucanía para revisarlas, así dijeron, sin que se sepa hasta el momento el motivo de la inspección que se realizó cerca de un recinto escolar. Asimismo, aseguraron que los efectivos dispararon perdigones contra un menor de edad y contra el Lonco, que es el jefe de esta comunidad mapuche. En este sentido, diversas organizaciones se manifestaron preocupadas por el daño psicológico contra los niños y, bueno, también por el terror psicológico que genera, ¿no?, estas acciones que de buenas a primeras entre la policía sin la mayor razón, pues, realmente, ¿no? O sea, lo que se quiere, pues, es que la comunidad mapuche sigue sometida, cosa que es a todas luces complicado de lograr además. Bueno, y en Honduras, campesinos de Honduras ocuparon más de 12.000 hectáreas de tierra en todo el país, esto en el Día Mundial de la Lucha Campesina, que fue el pasado 17 de abril. Y este tipo, hago el paréntesis, este tipo de luchas, este tipo de días instaurados por las organizaciones de base, por las organizaciones campesinas, indígenas, como este Día Mundial de la Lucha Campesina el 17 de abril, obviamente pues no salen los grandes medios, no se ve en Facebook, ¿verdad? No es popular, pues no. No digo que sea malo que celebremos hoy el Día de la Tierra, mañana el Día del Libro, lo que sea. Pero a veces como que es más como moda, ¿no? Como lo in, pues, como lo buena ondita, diría. Lo compañero. Cool. Lo cool, sí, exactamente. Y hay otros días, digamos, que se conmemoran otras cosas que son más importantes de fondo, me parece. Bueno, las tierras que se ocuparon, no quiero decir se invadieron, porque eso sería como reconocer que no son ellos los legítimos dueños, y a nosotros nos parece que sí. Las tierras que se ocuparon pertenecen en su mayoría al Estado y otras no cumplían ninguna función social establecida por ninguna ley. Las organizaciones campesinas de Honduras llevan años reclamando que sus derechos frente al Instituto Nacional Agrario. Lejos de cualquier respuesta, solo se ha obtenido represión, desalojos violentos, encarcelamiento y asesinatos de campesinos, procesos que van de la mano con una cada vez mayor concentración de la tierra. País. Vamos a escuchar a Juan Almenaras, entrevistado por Radio Mundo Real. Él es un dirigente campesino hondureño. Realmente es un acto heroico de los campesinos, porque definitivamente hay represión. Precisamente en Olancho, en el Corozal, hubo un desalojo de más de 50 familias, que ocurren incluso antes de que se procedan a estas tomas. Y yo creo que esto es resultado de la gran miseria, del hambre, de la injusticia, del despojo, del desalojo, que en realidad esto tiene que ver con el desarrollo capitalista, la acumulación de capital, tiene que ver con las grandes políticas transnacionales de este sistema imperial, porque transformar significa ir a la esencia de los procesos, y la esencia de los procesos es que aquí la madre tierra es desalojada prácticamente de sus habitantes, de sus nativos, de sus pueblos indígenas, de los pueblos campesinos. ¿En beneficio de qué? En beneficio de esas multitud de empresas que están construyendo en el país y de las políticas contaminantes de la minería, en donde no importa la vida, nos consideran desechos humanos, pero solo el pueblo organizado, movilizado, podrá realmente contribuir a esta transformación. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Voz de Juan Almenaras desde Honduras. Y bueno, pues como decíamos, ¿no? El pueblo organizado es el único que puede hacer frente realmente a esta política de despojo. No quisiera ser reiterativo, pero es lo que realmente ha estado ocurriendo. Le llaman inversión, ¿verdad? Le llaman inversión, le llaman pues una serie de cosas que realmente ya en los hechos no tiene que ver con ello. No se le puede llamar realmente así o relacionarlo con un beneficio claro y directo. Dos de Europa rápidas. En Italia la tasa de desocupados es del 9.2% y se suicida un desempleado diario a causa de la crisis. En el 2010 se quitaron la vida 362 italianos desempleados y en el 2009, fueron 357 los desocupados que recurrieron al suicidio. A mí me parece una cifra escalofriante, pero usted tendrá una mejor opinión. Y hoy cerca de 45 millones de franceses son convocados a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 10 candidatos son los que están jugándosela, entre ellos el actual presidente Nicolás Sarkozy y el favorito de los sondeos, François Hollande. Los dos candidatos más votados se enfrentarían en una segunda vuelta, pero según las noticias que tenemos, efectivamente el socialista Hollande ganó este domingo la primera vuelta en las elecciones y disputará la presidencia de Francia en una segunda ronda al mandatario Sarkozy. De acuerdo con la encuesta, bueno, pues Hollande habría obtenido el 28.6% y Sarkozy un 27%. Sí está bastante cerrada la cuestión. Vamos a ver qué sucede. Y bien, pues volviendo a noticias de México, el Senado de la República pretende aprobar fast track este lunes una modificación al artículo 73 de la Constitución que facultaría al Congreso para legislar en materia de protección a las víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos. Aunque a decir de algunos legisladores, esa modificación constitucional es imprescindible para aprobar la Ley General de Víctimas, en la práctica podría tener un efecto inverso y se retrase la discusión del dictamen correspondiente de esta ley que se tenía prevista para el martes próximo, y por consecuencia se teme que se demore su envío a la Cámara de Diputados, que se imposibilite su aval en el actual periodo de sesiones que concluye el próximo 30 de abril y que entonces esta ley quede como un pendiente más para la legislatura entrante. La Ley General de Víctimas es un ordenamiento que plantea, entre otras cosas, el derecho a la reparación integral del daño, a la asistencia jurídica, médica y económica, y a la justicia y el esclarecimiento de los actos contra quienes padezcan ataques de la delincuencia o abusos en sus garantías individuales. Recordemos que el Congreso se comprometió a aprobar esta ley con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, ante la falta de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya sea por delincuentes o por autoridades. Si bien tal obligación se encuentra consagrada en la reforma constitucional de junio del año pasado en materia de derechos humanos, la ausencia de la ley reglamentaria correspondiente constituye una laguna legal que da margen para la desprotección de las víctimas y para la impunidad de los victimarios. El retraso en la aprobación de esta ley, cuya elaboración se inició hace más de un año y cuya votación fue postergada el pasado jueves por falta de quórum en el Senado, es, en el mejor de los casos, una demostración de incapacidad legislativa o de indolencia ante la situación catastrófica que enfrenta la sociedad. En el peor de los casos, de acuerdo con los integrantes del Movimiento por la Paz, la demora en el aval a la ley ha contribuido a agravar el clima de inseguridad y barbarie en la medida en que priva al Estado de elementos para garantizar la protección y la reparación del daño de la población afectada. Por ello, exigen a los legisladores que adopten las medidas necesarias para corregir cuanto antes una de las deficiencias más costosas en términos sociales y humanos en el marco legal de nuestro país. Y bueno, hablando también de leyes, vamos a platicarles que la Cámara de Diputados aprobó con 279 votos la reforma política que prevé, entre otras cosas, las figuras de iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, consulta popular, iniciativa preferente y sustitución del presidente en casos de falta absoluta. Y aunque fue calificada por muchos de como una miscelánea y una reforma patito, al final fue avalada por mayoría, aunque vale aclarar que el día de su aprobación faltaron a la sesión nada más y nada menos que 199 diputados. Es decir, de los 500 que integran el Congreso, 279 votaron a favor de la reforma, 199 no estaban en ese momento, 19 votaron en contra y 13 abstuvieron. Para evitar hechos como el que se registró durante la toma de protesta de Felipe Calderón en diciembre del 2006, donde la izquierda intentó impedir el acto, pero finalmente se consumó con el apoyo del PRI, la reforma política prevé que el presidente pueda rendir protesta en otro lugar cuando no haya condiciones para ello en el Congreso de la Unión. El dictamen dejó pendientes temas como la reelección legislativa, observaciones del Ejecutivo al presupuesto de egresos de la Federación, la reconducción presupuestal y algo también muy importante, la revocación de mandato. Esto era algo que se había pugnado por organizaciones civiles para que se incluyera en esta reforma, pues se dejó de lado. Una de las opiniones contrarias a la ley señala que fuera de dar a los ciudadanos el derecho de participar como candidatos en los procesos electorales, esta reforma le queda de ver a las necesidades de transformación que demanda el país. Es una reforma patito, opinan otros, porque se impone como requisito el respaldo de 1.600.000 personas para convocar a un proceso de consulta ciudadana, haciendo casi imposible que la participación se pueda concretar. Además, para que esta consulta tenga efectos vinculatorios, es decir, que las autoridades estén obligadas a obedecer a la opinión ciudadana predominante, debe participar al menos 40% del padrón electoral, es decir, unos 32 millones de mexicanos. O sea, es realmente, yo creo, no sé si es realmente, a mí me parece irrisorio, no creo, no tenemos, nos falta mucha participación ciudadana en México y reunir a 32 millones de mexicanos, puede ser, ¿no? Puede ser, digo, las cosas están cambiando. Pero bueno, está esto que queda la duda de que si realmente es factible entonces que se pueda realmente hacer efectiva esta participación ciudadana que según esto ahora incluye esta reforma política. Bueno, ahora la reforma política va a ser enviada a los congresos locales y deberá ser aprobada en al menos 17 entidades para que pueda entrar en vigor. Pues así veremos qué pasa, en cuáles son las reacciones también en los congresos locales y si se va a ver, van a hacer nuevas adiciones a esta ley o qué. A ver, veamos qué pasa. Pues se antoja una vacilada, ¿no? De así entrada, es. Porque las pocas cosas que buenas que se proponen, que se aprueban, realmente sí son casi inviables, pues, llevarlas a cabo. Lo grave es que al cuarto para las 12, ¿no? Cuando ya los diputados están por salir, muchos no van porque muchos andan en campaña, pues, ¿no? Para la senaduría o para allá de su estado, lo que sea. No hay seriedad, pues, ¿verdad? No hay un debate tranquilo, serio, reflexionado, consciente. Me parece que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué aprueban esto y le quieren llamar reforma del estado? Yo creo que ni miscelánea llega, ¿no? Ni a tiendita de la esquina, pues, con todo respeto y admiración para los de las tienditas de la esquina. O sea, me parece una vacilada. No entiendo a qué viene. A lo mejor para quedar, pues, ¿no? Como que se hizo algo, una reforma en algún sentido. Y no nada más todos andamos en la fiesta o en la campaña. En fin. Y algo similar ocurre a nivel de las legislaciones estatales, ¿no? Que tratan de ser incluyentes o que tratan de impulsar la participación ciudadana. Pues algo muy similar si uno analiza las leyes en las entidades que incluyen estas figuras, por ejemplo, de plebiscito, de consulta ciudadana, vemos que en realidad los requisitos que se estipulan para que pueda hacerse válida, ¿no? Las opiniones ciudadanas son muy inviables. En la mayoría de los casos realmente es irrisorio, ¿no? Oye, y bueno, las candidaturas ciudadanas quizá pueda ser una de las o la única cosa. Vamos a ver cómo camina o cómo caminaría eso, pues, en un momento dado, ¿no? Que realmente llegue una figura de la candidatura ciudadana que llegara a resquebrajar el monopolio de los partidos, pues, en el quehacer de la política, ¿no? Tienen ahí sus reales, pues, bien agarrados, bien concentrados. Bueno, vamos a música. Sí, vamos a música. ¿Quieres? Vamos con algunas de tus propuestas. Pues fíjate que sí, es un laúd. Se llama laúd. Laúd árabe. Se llama lo que toca el Dafer Youssef. Y bueno, en esta pieza que vamos a escuchar, en toda la primera parte, que bueno, nada más vamos a alcanzar a escuchar la primera parte, hay un diálogo ahí, un dueto, un toma y daca con la guitarra eléctrica de Win Lee. Y el laúd árabe del Dafer Youssef. También vamos a escuchar la voz del Dafer Youssef. Es este músico tunecino que, pues, no canta nada mal ni toca nada mal. Vamos a escuchar el tema, se llama Zafarán y es el quinto corte del Homescape del 2007. Sí. Cito apenas una probadita de lo que es el Zafarán, este quinto tema del álbum Homescape de Nguyen Lee, este guitarrista vietnamí, y el Paolo Fresu y el Dafer Youssef ahí en el laúd. Ojalá lo pudieran escuchar completo. Si usted entra a palabraenmovimiento.org, no, perdón, palabraenmovimiento.blogspot.com, palabrasenmovimiento.com, que es nuestro portal en internet, palabrasenmovimiento.blogspot.com. Resulta que ahí colgamos también un video de un tema del Tafer Youssef Quartet, el cuarteto de este músico tunecino, donde, bueno, el tema se llama Las Ondas Orientales y es un viaje de 13 minutos que no tiene desperdicio. Bueno, vamos a continuar, nos quedan 10 minutos, vamos a decirles que se le dio para atrás a esta reforma de la Ley Federal de Radio y Televisión allí en el Congreso de la Unión. Voy a leer la nota de la jornada, viernes 20 de abril. Las graves implicaciones político-electorales contenidas en la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, promovida por el diputado perredista Armando Ríos Peter, propiciaron un cambio de señales en San Lázaro, donde se detectaron deficiencias técnicas y la evidente violación a la Constitución en el procedimiento aprobatorio de la propuesta del PRD, por lo que se devolvió el texto a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para ser reformulado. El dictamen que reforma esta ley, aprobado acríticamente y sin mayor análisis por el Pleno Cameral el pasado 12 de abril, regresó a la citada comisión al confirmarse la violación al artículo 105 constitucional. La Cámara de Diputados dejó pasar el proyecto de decreto y lo aprobó bajo el sustento de garantizar a las radiodifusoras indígenas mayores derechos, las radiodifusoras indígenas y comunitarias, hay que decir, pero en el fondo lo que se lograba era facilitar a las televisoras y radiodifusoras privadas rechazar los tiempos oficiales correspondientes al Estado. Es decir, se trataba de que en un enlace entre dos estaciones se considerara una cadena regional o nacional para reducir así los tiempos de transmisión que le corresponden al Estado. En su momento, Jaime Cárdenas Gracia, del PT, advirtió sobre el peligro de acrecentar el poder casi omnímodo de las televisoras porque, dijo, cuando haya cadenas se dan por cumplidas las pautas correspondientes a tiempos del Estado, con el argumento de que es suficiente que la estación originaria demuestre el cumplimiento respectivo. Con la reforma, el resto de las estaciones de un consorcio ya no tendrán la obligación. Con la reforma, repito, el resto de las estaciones de un consorcio ya no tendrían la obligación de transmitir spots del gobierno o de los partidos políticos, lo que constituiría una reedición de la ley Televisa. El pasado jueves, sin embargo, con límite de quórum, el Pleno de la Cámara dispensó todos los trámites sobre el dictamen. Bueno, pero esto ya se logró pues echar para atrás y curiosamente fue también la ahora coordinadora del grupo parlamentario del PRD, que se llama Mary Thelma Guajardo. Bueno, pues fue ella la que propuso que se revisara y que se devolviera a comisiones realmente cuando ya se había aprobado, pero bueno, dadas todas estas irregularidades, pues sí, el pleno mínimo, ¿no? Lo devolvió a comisiones y en efecto, ¿no? O sea, le volvía a dar otra vez el poder, pues, o una buena tajada del control, ¿no? Sobre los tiempos del Estado a las televisoras, ¿no? Entonces, pues era un regalito, ciertamente, qué vergüenza, ¿no? Del PRD, de Ríos Peter, ¿verdad? Él quiere ser gobernador de Guerrero, ya fue candidato, no fue precandidato, no la ganó. Pero esos son esos señores que ahí sí, me parece que es el poder por el poder, ¿no? Y hay que repartir prebenda y cuchupo a como se pueda. El señor ahorita anda en campaña, la que quedó de coordinadora, pues yo creo que tuvo la dignidad de devolver esto, revisarlo y plantear que se desaprobara. Yo creo que es totalmente sui generis, pero bueno, por lo menos así fue. Pues sí, vaya, también gracias a que había también presión por parte, por ejemplo, de AMARC, ¿no? Que no se quedó callado, en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que también había pues tenido un pronunciamiento muy claro acerca de esto y bueno, y también de otras organizaciones seguramente que preocupadas de que esto sucediera. Y bien, pues en Noticias de México, a propósito de que estamos en esto, organizaciones no gubernamentales de Chiapas hicieron un llamado a los diputados federales, volvemos al tema de los diputados, hicieron un llamado a los diputados federales para que rechacen el dictamen de ley general para la protección de los derechos de la niñez, bajo el argumento de que la iniciativa tiene varias irregularidades y no ha sido consensuada entre los grupos civiles. Los organismos de Melel Sojobal, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, deploraron amparo del proyecto de ley impulsado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y pidieron a los diputados de esa comisión abrir al debate nacional este proyecto, pues esta ley debe ver a los niños y a las niñas como sujetos de derechos, no como objetos de protección. Además, calificaron de improvisado el proyecto de ley, que ignora la realidad de millones de niños y niñas en México, así como recomendaciones de organizaciones internacionales en la materia. Las organizaciones expresaron su preocupación luego de que el dictamen fuera aprobado el viernes 13 de abril en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Señalan que dicha iniciativa de ley se limita a una lógica proteccionista de la infancia cuando debiera ser una ley que esté a la altura, que mejore o sustituya la normativa vigente y que tenga un claro énfasis en la promoción y en la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Pues vamos a estar también pendiente de esta ley. En cuestión de leyes, pues también si no nos ponemos listos los ciudadanos, si no estamos pendientes, si no nos preocupamos por analizar los dictámenes, que la mayoría de ellos creo que por ley incluso se tienen que subir en las páginas del Congreso del Estado, uno los puede descargar también para pues leerlo, también tiene el derecho de enviar pues o de organizarse, ¿por qué no? Pero si ustedes gusta hacerlo de manera individual, también mandar correos y con propuestas y al menos hacer una presión ciudadana, pues para inmiscuirnos un poquito más. No necesitamos de una ley necesariamente para meternos en estos asuntos que tienen que ver con las leyes que se están discutiendo. Muy bien, pues ya nos quedan 4 minutitos, Adriana, y por mi parte, y para terminar, pues platicaré así brevemente lo que sucede en Siria. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acordó el sábado por unanimidad enviar 300 observadores no armados para supervisar, se dice, el cese al fuego como parte del plan de paz de los 6 puntos propuestos por el enviado especial del organismo multilateral, el señor Kofi Annan. Estos 300 observadores militares no armados irán por 90 días. Antes de enviar a los observadores, será necesario que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, determine si la consolidación del alto al fuego permite este despliegue. Pese al compromiso de Siria de un cese al fuego que entró en vigor el jueves de la semana pasada, continúa el ataque de grupos armados que detonaron este sábado un carro bomba contra una patrulla de policías y otra banda armada saboteó un oleoducto en la norteña ciudad de Deir ez-Zor. El opositor ejército sirio libre pidió este jueves la intervención militar en Siria. Cuidado, el mismo guión, ¿no? La misma historia de lo que se repite, parece, de lo de Libia. Pero esto sin el aval del Consejo de Seguridad, una resolución que ha sido vetada ya por China y Rusia. Entre tanto, la Unión Europea prepara una 14ª ronda de sanciones contra el gobierno de Bashar al-Assad y por primera vez Estados Unidos ya se pronunció porque se haga un embargo militar, un embargo de armas, ¿no? Más bien a Siria, que fue lo que se... Bueno, así se le llama, pues, ya es llamarle de alguna manera poder bombardear indiscriminadamente un país, ¿no? Un embargo de armas, es decir, irle a... Se supone que es que no pueda comprar armas, ¿no? Pero la lógica te dice, bueno, es que no las use, y para que no las use hay que bombardearlo. Pero ya si estás bombardeando, pues ya bombardea todo, pues últimamente, ¿no? Esto se llama imperialismo. Bueno, algo curioso, Adriana, salafistas jordanos reconocen haber infiltrado a grupos armados a Siria. El líder del movimiento salafista yihadista jordano, Mohamed al-Chalabi, declaró que enviaron grupos armados a Siria para hacer fracasar los esfuerzos del gobierno y de los organismos internacionales destinados a frenar la violencia. Reconoció que las fuerzas de seguridad arrestaron recientemente a 7 miembros de su movimiento en una zona fronteriza cuando trataban de ingresar clandestinamente en territorio sirio para perpetrar ataques militares y encender la situación. Pues son los otros, los de la otro, el otro extremo, ¿verdad? O sea, los otros integristas, pues, si Estados Unidos y países europeos quieren también la guerra y quieren acabar todo a bombazos, pues están también estos, ¿no? Los integristas salafistas y otros, ¿no? Estos grupos que también parece que lo único que quieren es la guerra, cuando ya sabemos que eso pues lleva a pura muerte y no es nunca la solución a los problemas. Así es, Ismael, pues ya nos vamos, ¿no? Nada más queremos decirles que nosotros sí queremos a los toros, ¿no? Y por eso nos sumamos también a los cientos de personas o miles de personas que este domingo se han manifestado, particularmente en el Zócalo de la Ciudad de México, también en otras entidades, pues haciendo presión para que se eliminen las corridas de toros de, pues ellos dicen de la Ciudad de México, pero nos pronunciamos para que sean todo el país, que estén prohibidas, ¿no? La abolición de la ciudad la abolición de las corridas de toros tiene que darse en México, ¿no? Que poner el ejemplo, ya son 9 países nada más en el mundo que permiten las corridas de toros. Uno de ellos vergonzosamente es México y ya, que se acabe. Sí, oye, pero es que se dice, es una fiesta. Para el toro no es fiesta. No, sí, es que es un arte, el arte. Como una sinfonía de Beethoven, por ejemplo. O como un cuadro de Picasso. sea, ¿a qué le llamamos arte? O dicen, no, es que es cultura. La corrupción también es cultura, ¿no? Y no por eso vamos a defender la corrupción, ¿no? Y vamos a decir que tiene relación con qué. Así es. Carajo, perdón. Ya, pues muchas gracias por habernos acompañado y por la paciencia. Gracias. Saludos a Falo. Porque creemos que los medios de comunicación, sobre todo la radio, sirve para educar, para orientar y para dar mensajes reales, lo que realmente pues es, ¿no? No que puros anuncios, puras cosas que no les sirve tanto al pueblo. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical.